Aquí llegó tu gordo, mami. En sí, Francia. Perréala, tiéntala. En la disco, yaquéala, mátala. Ella te sigue esperando. Perréala, que tú quieres que la coja, la lleve, la azote hasta abajo. Perréala, tiéntala. En la disco, yaquéala, mátala. Ella te sigue esperando. Perréala, que tú quieres que la coja, la lleve, la azote hasta abajo. Pero dale pa' que ella sienta. Que se enloquezca, toma, toma. Pero dale pa' que ella sienta que mi ritmo que ahora las pone en demencia. Y dale pa' que se enloquezca, dale, dale. Pero dale pa' que ella sienta, toma, toma. Pero dale pa' que se enloquezca que mi ritmo que ahora las pone en demencia. Perréala, tiéntala, en la disco, yaquéala, mátala. Ella te sigue esperando. Perréala, que tú quieres que la coja, la lleve, la azote hasta abajo. Perréala, tiéntala. No seas atrevida, mami, yo no estoy jugando. Te voy a soltar, tú me estás calentando. ¿Y qué tú quieres, mami? ¿Que te dé hasta abajo? Si es Francia, dame hasta abajo. No seas coqueta, mami, tú me estás tentando. Ay, papi, dame hasta abajo. Yo no respondo, mami, me estoy calentando. Cuando te toco y yo te rozo. Y si te pones potrona, mami, yo te azoto. ¿Y qué tú quieres, mami? ¿Que te dé hasta abajo? Si es Francia, dame hasta abajo. No seas coqueta, mami, tú me estás tentando. Ay, papi, dame hasta abajo. Yo no respondo, mami, me estoy calentando. Salvaje.